gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. La noticia del momento en los Estados Unidos es que el expresidente Trump está claramente, sí, ¿qué le pasó a Trump? Involucrado en una actividad criminal aquel 6 de enero del año pasado, cuando hubo una invasión tenebrosa al Capitolio. Después de todo este, de toda esta cosa y testimonios del Senado, el riesgo de un acto criminal de Donald J.R. Trump, Trumpism, está muy elevado. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Bien. Yo arranco con esta pequeña nota. Se va a empapelar harto ese mano. Bueno, ¿cómo le fue a usted en ese programa que a usted le tocó pues hoy enfrentar y no salieron corriendo los oyentes? Por supuesto, huyeron despavoridos, como corresponde. ¿Qué pasó? ¿Qué te tocó enfrentar? ¿Cuántas notas hubo en el programa? ¿Dos? Una y media, póngale, no más. Muy largo. Sí, exacto. Cada una por 45 minutos da 90. Exacto. Sí, más o menos así. Pero no, bien. Oiga, sí, pero Trump sí se va a pegar la empapelada del siglo, ¿no? No sabemos. No, pero, ¿cómo va la vaina? A los expresidentes nunca les pasa nada. Ese man tiene abogados. ¿Los ejemplos colombianos? Pues empecemos. ¿Quiere que le dé? ¿Empezamos desde qué año? Desde... ¿Usted me avisa? Empecemos, muestra, a ver, desde el 70. Sí. Empecemos por eso, sí. Pues, como para no irnos más allá. Desde el 70. Misael y sus comportamientos no fueron los más decorosos. Fue una elección. En la elección muy que extraña. Indicó el inicio del M-19. Sí. Es que también no le pidan al árbol que da peras manzanas. Exacto. No le pidan a Petro que olvide ese momento, por favor. Mire usted, perdón. Claro. Al presidente Gustavo Petro Urrego. Claro, desde ese momento se forma bien, lo dice usted, la ANAPO, pues la ANAPO, que era un partido político, y de ahí, de esas pérdidas de elecciones, el M-19. Pasó nada, mi hermano, de aquí en adelante. No, si usted revisa, digamos. Que haya estado en la presidencia de Colombia, ha pasado un día. Bueno, oye, en Estados Unidos, que salvo, bueno, Clinton, no, ni siquiera Clinton, hasta Clinton no, salió limpio al nadie, final. Nadie. Porque Nixon renuncia, por ejemplo. Nixon nadie renuncia. Le pasó nada. Pero nadie. De resto, todo el mundo tiene el teflón, los políticos, no les pasa nada. Le pasa más a Cocosete. Con eso ¿Qué le pasó? Todo. No, imagínese que ya descubrí. ¿Qué? No, que está más lindo que nunca. Su nueva foto es campeona, ¿no? Es la de que sale como en el espacio. Como Buzz Lightyear. Sí. No, es que en su maletica. Es su nueva maleta de viajes. Exacto. No, qué verdura. Porque la otra se desesperaba. Bueno, ¿qué más? Una cara de verdura importante en esa foto. Y en esa no ella se es desespera. Muy linda, pero muy, muy, muy, muy poco dejada en su mente. Sí, poco privilegiada. Su mente se quedó. Ella anda y la cabeza anda por allá. No la mandemos en un cohete porque no regresa, ¿no? No, obvio. No, es que no se va a montar en el cohete. Ahorita tuve un problema con los vecinos. ¿Qué le pasó, hombre? No, unos muchachitos que se les va la mamá y empiezan a tirar la puerta y a gritar. Ah. Y salí y les dije, dejen el ruido o llamo a la policía. Así. Coco quedó llorando. Temblorosa. ¿Y cuántos años tienen? ¿Chiquitos, chiquitos? No. No, 23, 24. Ah, no, ya son. Ah, no, pero no, igual, los muchachitos no son. O sea, muchachito, no, amor, cocosete, no, muchachita. Y a la segunda botada de puerta, y aquí golpeando, yo salí, golpeé al lado. Si los vuelvo a oír gritar, llamo a la policía ya. Yo voy a llamar a la policía. Yo con este programa tengo suficiente hasta tarde. Y que le hace falta policía, además. Pero entonces en el cuadrante te hicieron caso, dejaron de hacer ruido. Disculpe, señor. Una vez más, y ahí cocosete me miró con susto. Se dijo, vamos contigo. No, la cogí a besito y le dije, no es contigo, Coco, pero es que ella piensa que es una afronta personal con ella. Claro, obvio, se pone nerviosa. Bueno, el tema del día, Nicolás, después de me llamaron a decirme que la jugada es el mejor show que se ha hecho en todo el año. Le digo que sí. Tema del día, hermano. Y muy abreviado todo. Mire, ¿qué era lo que más odiabas que te echaran en la lonchera del colegio? ¿Qué hacías con eso? Lo hemos hecho 5 veces, pero bueno, hagámoslo. Pero se sabe que la sexta es la vencida, ¿no? Bueno, exacto, puede ser la vencida. Pero esta la hemos hecho ya 32 veces. Pero es buen refrito. Ni siquiera me acuerdo que llevaba yo. Muy bravo, es un refrito terrible. Pero es que fíjese que son diferentes audiencias y diferentes loncheras. No. Toca hablar con el productor directamente y exigirle que se ponga las pilas en los temas del día, porque es que es un refrón de refrones. No, pero refritón. Es que, no, estoy buena, de acuerdo. Es buena. Pésimo. El huevo duro otra vez, la papa salada. No, hermano. No, a mí nunca me echaron papa salada en la lonchera. A mí sí, huevo duro. ¿Papa salada? Claro, es que eran otras. Eran otras épocas. No puede ser. Rica papa salada fría. No. Uy, no. Caliente. Eran otras. Y el huevo duro. Es que me gusta comer frío. No, a mí tampoco. Nunca me echaron huevo duro. Cero. El huevo duro a mí sí, claro. A mí no. Sí, el huevo ahí puesto. Nada de... Y uno lo pelaba, pues, ¿no? No es que se lo dieran a uno pelado, no, uno le tocaba. Mi lonchera no perdonaba banano. Y llegaba súper espichado. Además que ya el pH de la lonchera cambia profundamente con un banano muy maduro. Total, y queso con bocadillo también. De lata. Yo tuve de lata, ¿sabes? Es que es una época, o sea, sí, yo también. En el 66 no había nacido. Sí. Tuve las dos, de plástico. Todas las de ustedes son de qué, de vinilo. ¿No se acuerdan que había unas loncheras? La tuya de vinilo. La mía era de plástico. Yo tuve plástico. No, a mí me tocó de lata. Y venían con un compartimiento arriba para el cepillo y la crema. No, a mí no me tocó. Tecnológico. Sí, eran súper chéveres. Estoy hablando del año 66, por favor. Yo estoy hablando del 96. Por eso, entonces dejemos así. Esperemos que 30 años después se nota la evolución de loncheras. Bueno, Emilio, vamos a comenzar con música porque no encuentro mis teléfonos. Y ahí está toda la esencia del programa. Vamos con un tema del nuevo álbum de... Vamos con un tema del nuevo álbum de Nicola Conti y Gianluca Petrella. Esta canción tiene la participación especial de David Schroeder y Carolina Bubico. Esto se llama People Need People. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Después de esa decisión tenebrosa de tumbar, en Estados Unidos siempre son casos. Este era Roe versus Wade. Y pues fue el tema de que tumbaron el aborto permitido desde 49 años antes y ahora cada estado tiene que tomar la decisión si lo aprueba o no. Texas ya dijo que por ningún motivo. Y bueno, pues es que ya el país está enfrentando un reto nuevo. Y es que hasta antes de el precedente de Roe versus Wade, que prohíbe el aborto en Estados Unidos, depende de cada estado, pues ya el 50% de los casos antes de la sentencia de aborto se definían con la píldora del día después. Sí. Entonces ya hay una situación de salud muy grande porque se calcula que pues 26 estados van a prohibir el aborto. Entonces, bajo esto, el tema es que el nuevo frente de Estados Unidos y el secretario de Salud ha presentado un plan para blindar el método de la píldora después que en este momento es el 50% de los abortos en los Estados Unidos, y yo creería que eso no es castigado. Adelante, Nicolás. Las galletas de la fortuna que dan en los restaurantes. ¡Ay, Fortune! ¿Se ha visto que uno muerde la galleta? ¡Lucas! Sí, son feitos. Sí, no, uy, saben horrible, es verdad. Pero, no, minuto. Pero depende. Es que las de Bogotá saben a gasolina, pero si vas a un sitio un poco más elegante, saben rico. No, tranquilo. Ay, no, pues. Yo he ido a lugares elegantes y saben igual. Exacto. Yo he ido a lugares inmundos y saben muy bueno. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Se acuerda el restaurante este de la 100, Nico? Hombre. El mandarín. El mandarín. El mandarín. A mí el dueño era amigo de mi papá y servían ratón. Adelante, Nico. Era magnífico. Y el arroz parecía arroz con coco. ¡Égaro! Bueno, y pues las galletas de la fortuna. Un hombre estaba comiendo con su señora en un restaurante en Carolina del Norte. Sí. Mordió la galleta, pumbió el papelito. El papelito. Entonces el papelito decía: si vas solo, llegarás no sé qué, si vas acompañado. No, se lo digo. El papelito decía. El que va solo llega más rápido, el que va acompañado llega más lejos. Proverbio Muisca, Agustín Ramírez. Eso y, tiene que decir el papel. Y después venían unos números en ese papel. Por detrás siempre vienen... Exacto, venían unos números y el tipo dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer algo y con eso. Voy a apostar estos números a ver qué pasa. Y se compró un boleto de lotería. No. Y dijo, hágamelo con estos números de la galleta de la fortuna. Ahí le registraron los números, le llegó un correo. Se ganó la lotería, $4 millones. No, eso, es que esas galletas son maravillosas. No, magníficas, se lo dije. Magníficas. Qué delicia, son muy ricas, ¿no? A ver, sí, hablen mal de las galletas de la fortuna. Pero es que yo no dije que fueran malas, yo dije que son malucas. Ahora, el mensaje dijo? Que sea entre bueno entre malas no bueno, y malucas, ¿cuál es la diferencia? No, no, maluca de sabor. Están es totalmente diferente. A los restaurantes chinos donde yo saben también a gasolina, pero una buena galleta china sabe muy sabrosa, la Fortune Cookies. Con esos números le sabe uno a diésel, o sea, es una belleza. Me ha rico, pero yo ya sé, y yo pero cuando me la sirven con sabor a gasolina, digo, señor, por favor, no quiero. ¿Cómo le meten el papelito? Es que estas galletas las tenemos hace 6 años. Yo, bueno, intenten cambiar el producto, digo yo. No, pero pues como sí habla un amigo mío, sean respetuosos con el cliente. Así habla un amigo mío. A ver, María Juliana. Bueno, a propósito de lo que tú estabas hablando de ese fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos, el New York Times sacó una lista de al menos 40 empresas, pues 40 empresas grandes, que van a cubrir los gastos de viaje a mujeres que no puedan acceder a un aborto, a mujeres empleadas de ellos, por supuesto, que no puedan acceder a un aborto cerca de casa y tengan que viajar a otro estado. Les van a pagar los viajes y las van a apoyar para que puedan viajar a hacerlo. Algunas de las más importantes son Airbnb, Bank of America, Google, H&M, Johnson & Johnson, JP Morgan, Meta, Microsoft, Netflix, Nike, Starbucks, Tesla, entre muchas otras. ¿Cómo hablas de lindo inglés? Hoy te oí muy pura. Gracias. Muy very good. Very estás good. Preocupada very por good. Tu idioma. Muy bien. Bueno, vamos a tomar el tema refrito del día. Mm. Por quinta vez, pero vamos a levantar los ojos al horizonte y a ponerle actitud positiva. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué era lo que más odiabas que te echaran en la lonchera del colegio? ¿Qué hacías con eso? El badulaque. ¿Qué dice? Pues que le tiene un gran amor a usted. Sí, ¿no? ¿Qué dice, hombre, el gran badulaque? Dice, era detestable cuando me echaban ese jugo de mora que después de unas horas, por la fermentación, parecía guarapo. Sí. O ese banano que quedaba como una papilla en la maleta. Ah. ¿Qué recuerdo tan terrible? Beso Jaime White a Nicolás. Let the music play, Sampe. Nota. 5-8. Ya está enamorado de usted el badulaque, ¿no? Sí, muchos besos manda. William H. Rodríguez nos dice. Malas experiencias con la jalea de guayaba. Ah. Se destapaba el topper y esto generaba un lago hemático como si mi pobre lonchera estuviera herida. Es verdad. Al final mejor se la regalaba al compañero que tragaba de todo. No, Tani. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Adriana Cardoso. ¿Qué dice? La Pony Malta en el tarrito de cola granulada. Uy. La claro. Ponía mi madre. Un plástico para que dizque no se saliera el gas. No. Esa vaina a la hora del recreo estaba caliente, sin gas y esa bolsa terrible. Bueno, así me la tomaba. Amor de madres. No, Tani. Es verdad. 5-4. Chris Bass 12. Éramos más pobres que el amor que sentía la abuela de Nicolás por él. Lo peor era tener que almorzar en el tarro del jabón de la loza. Lo podían dejar una semana en alcohol y no se quitaba el sabor a jabón. A jabón, no, Tanico. 5-8. Y se quitaba. No, eso no quita nunca. André Jaime, no hay sexta mala. Estoy de acuerdo, es el tema del día. Lindon Caicedo, el jugo de tomate de árbol caliente, tapado el botilito con una bolsa de pan tajado como pan, el sándwich de atún empacado en bolsa de pan de papel, escurriendo aceite del atún, esa lonchera de Thundercats, sí que olía tenaz. Saludos al Phil Collins de la radio, Nicolás. 5-8. Tiene el mismo pelo que Phil hoy en día, sí. ¿No? Sí. Me lavo los dientes. Madre echaba plátanos a mediodía. Estaban pecosos, negros, derretidos. Gelatina a las 12 del día. Eso ya era agua. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Cuando me echaban el jugo tapado con una bolsa en la tapa del frasco y no lo destapaba era nadie, ni siquiera el que hacía los arreglos de la tubería. No, Tanico. 5-4. No hay duda que nuestros padres experimentaban con nosotros. Esa mezcla de jugo de guayaba y huevo cocido era mortal para la convivencia estudiantil. Por supuesto me los comí, pero la fetidez era insoportable. ¡Nota, Nico! 5-4. Bueno, tenemos muy buenos arepazos hoy, ¿no? Uy, he trabajado en esa vaina, pero mucho. Sí. La situación, lo que pasa es que quedan dos días nomás y... Sí. Y yo, y yo veo la cosa muy complicada, hermano. ¿Por qué? Vamos con música, Emilio. Listo, oye, ayer que estábamos hablando del natalicio de Richard Rodgers y me mencionaste la versión de James Taylor, They Didn't Know What Time It Was, me dieron ganas de compartir esa con nuestros oyentes. Esta es una versión que se hizo para una película que se llamó A League of Their Own, de una gran directora, Penny Marshall. Y esa cosa era con Gina Davis, con Tom Hanks, con Madonna. Y es la historia del primer equipo de béisbol profesional que hubo de solo mujeres en los Estados Unidos. Esto fue una historia real. Así que vamos a oír algo de esa banda sonora. Aquí está James Taylor con I Didn't Know What Time It Was. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Gente de avanzada con grandes soluciones. Bueno, pues esta es una nota después de que Mónica nombró a los ganadores del premio honorario del Oscar que se entregará en noviembre en Estados Unidos. Me quedé con ganas de leer de Peter Weir, que es este director australiano, pues que no es ningún pendejo, tiene 77 años, nació en Sydney, ha sido nominado 6 veces al Oscar. Bien. Y ha dirigido solamente 12 largometrajes en toda su vida. Y es muy poquito. Y me puse a mirar qué dirigió él, porque yo recordaba algo de él. Pero no recordaba realmente todo y me tomé todo el tiempo, porque este es una persona maravillosa. Él hizo The Truman Show, que es una de las películas maestras del cine, con Jim Carrey, y él escribió y dirigió esa película. Gran actuación de Jim Carrey ahí, y también de Ed Harris, que es el antagonista. Sí. Tremendo. Él hizo una película maravillosa de la Segunda Guerra Mundial que se llama Gallipoli. Es una película mucho más anterior. Él hizo la película Witness con Harrison Ford y Kelly McGillis, que fue nominada a muchos premios Oscar. Él hizo la película Master and Commander con Russell Crowe. Y él hizo la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que es uno de los papeles más importantes que tuvo el fallecido Robin Williams en el cine. Ese es el señor Peter Weir, y Camino a la Libertad del año 2010. Quería quería que no pasara así como lo queríamos pasar así rapidito, no. Uh-huh. Ese es un monstruo. Muchas gracias. Sí. Sí. No más preguntas. No, no. Bueno, tranquilo, tranquilo, hombre. Bueno, ¿quién tiene algún personaje de estos antes de que Mónica nos cuente? Gente de avanzada con grandes soluciones, si quiere tengo yo uno. Yo también pero tengo. Pero dígamelo. Mike Tyson. ¿Ese es avanzada con grandes soluciones, Mike? ¿Sabe por qué? ¿Tiene? Porque es un tipo que cambió mucho su manera de ver la vida frente a lo que era cuando era boxeador. Le hicieron una entrevista en un podcast y entonces el hombre le preguntan, bueno, ¿cómo le fue en la cárcel? ¿Se acuerda que él estuvo preso? Bueno, y él dijo, claro, fueron los tres mejores años de mi vida. Los periodistas quedaron sorprendidos. Entonces le preguntan, ¿por qué? Entonces él dijo, encontré la paz porque entendí que el dinero no significa nada si usted no tiene paz, si no tiene estabilidad, si no tiene equilibrio, si carece de ego. Usted tiene que acabar el ego para poder apreciar la vida. Él decía, en la cárcel yo tenía comida, todo el mundo era amable conmigo, me trataban muy bien, corría 13 kilómetros alrededor del patio, hacía salto durante 4 horas y todos me trataban muy bien. Me tenían miedo, lo sé, pero yo siempre fui una persona allá. Y ahí comprendí cómo es que debe uno afrontar la vida. Y un poco Mike Tyson logra encarrilar de nuevo su vida después de un tiempo de muy oscuro, de muy pocas luces en su vida, sí. Pero ¿cómo es posible, Nico, que a un señor como a Mike le tengan miedo en una cárcel y que entre en un avión y un señor empieza a pegarle por detrás en la espalda? O sea, eso es ¿qué increíble tipo de valores tiene ese imbécil? O sea, es lo que no he podido nunca entender. Yo creo que el tipo quería hacerse famoso a costa de Mike Tyson. Es que sí, para mí no hay otra explicación. Porque es que cuando usted le tiene miedo en la cárcel, imagínese, y usted en un avión, ¿cómo no le tiene miedo a Mike Tyson a comenzar a pegarle en el copete? Pues o que, bueno, pero pensaría que al estar en un avión, Mike Tyson no se iba a atrever a hacerle nada, hacerle daño, si a pegarle. Que persona, pero ya lo, estamos ya hablando de Mike Tyson. Como unos chuzos en la cintura. No, es que pero esta persona que le pegó a Mike Tyson tenía un archivo judicial gigante. Sí. O sea, ¿ah, era un, claro, sí, era un man que había salido en la cárcel, era súper peligroso. No, sí, tenía una serie de inconvenientes. Sí, entonces yo creo que es como un psicópata. Mike Tyson, pero frente a Mike Tyson, ¿quién es peligroso? Él se paró, le metió 3 coñazos y casi lo mata. Y lo ya dejó listo. O sea, les recuerdo la película The Hangover, ¿qué pasó ayer? Les recuerdo el coñazo que le mete al señor Zach Galifianakis. Pero eso es una película, pero es que el tema de la realidad es de verdad. Pasa igual. No mezclemos. O sea, estaba bravo en realidad. Serio. Pero además aguantó mucho tiempo. O sea, fue maestro zen de sufrimiento mientras es este otro lo molestaba. Un tipo de esos. Yo también me hubiera parado, no le hago nada. Y burlándose con otro amigo, ¿no? Bueno, Nico, vamos a leer el tema del día, que es el refrito número 6 hoy. Bueno, ¿qué era lo que más odiabas que te echaran en la lonchera del colegio? ¿Qué hacías con eso? Urias dice, el huevo cocido, es que no puedo decir huevo, huevo cocido. Con G. Que había de comerlos frío y sin sal, y para completar, se tenía que aguantar uno las miradas por la duda del si el olor era la lonchera o una flátula. ¡Nota, Nico! 5-8. Jimmy Montealegre, mandarina y banano. Esa mezcla con la madera del lápiz tajado dejaba un buqué que no lo quitaba nadie. Quiero poner cómo él puso buqué. A ver. Buque con tilde en la E. Buque. Ah, pero muy bien. Okay. Nota, Nico. 5-4. Qué pena, la pobreza en mi casa era tal que nunca me empacaron lonchera. Y aprendí a ser malandro y el que se dormía, lleve hueso. Edwin Martínez, nota, Nico. ¿Lleve hueso? Ah, claro. Hueso, con G. No entendí esa expresión. Vamos a ponerle 5-4. Bueno, vamos con música, Emilio. Se acerca el arepaso número 1. Listo. Bueno, ¿qué pasa con el engole hoy? Estoy golo. Uy, pero muy. Voy con Pentatonix, que es uno de los grupos vocales más importantes que hay en la actualidad. Y este es un medley que ellos hicieron de clásicos de Daft Punk, como One More Time, Get Lucky y otros. Ahora, así que uno diga qué nombre tan creativo al que le pusieron, al medley. ¿Saben cómo le pusieron? Daft Punk. Sí, no. O sea, así que se hayan malgastado mucho en ideas, en la mente no. Entonces aquí está Pentatonix con esto que es Daft Punk. Bueno, pues la nota tecnológica es lo que estuve leyendo en un periódico inglés a propósito del rompimiento de Rupert Murdoch, de 91 años, con Jerry Hall, que fue la mujer de Mick Jagger, 22 años. Se casaron, pero él logró la anulación. Tuvieron 4 hijos y él le dejó 30 milloncitos de dólares, muy miserable. Pero la tecnología es como dicen las fuentes cercanas a la pareja. Rupert escribió un WhatsApp y le dijo: "Goodbye, my love. Pleasant dreams." La zafó por WhatsApp. Mire. Eso es tecnológico. Muy tecnológico. El mogul de los medios de 91 años conoció a la mujer después de que se separó de Wendy Deng, que fue su tercera esposa, cuando tenía 53 años en el 2013. Y parece que le escribió: "Hello, my love. Goodbye." Algo así. Como que la zafó de una, o sea, como que un día Rupert dijo: "Yo como mucho tiempo con esta vieja, ¿no, brother?" Pero le va a costar un poquito de plata el acto, pero acuérdense ustedes, niños, que los ricos nunca entregan el 50% de su fortuna. No se conoce sino a uno que ni siquiera lo hizo, que es el señor que le falta un ojo, Jeff Bezos. La arregló con el 10%, pero es que el 10 era 30 mil pesos. Que también falta ahorita otro ahorita, que es el de Microsoft, Bill. Bill también hará sus mañas, no se preocupen. Bill no se ve que es un hombre muy hacendoso cuando se divorcia teniendo otra mujer, pero la ex mujer también es bien pila. Melissa es muy pila, pero es pila. Es que el que maneja el billete es él. Bueno, Mónica, por favor, tecnología. Tecnológico, se dio a conocer hoy la primera gira mundial financiada por criptomonedas. Y adivinen quién es el artista. ¿Quién? The Weeknd. ¿Chayanne? The Weeknd. The Weeknd. Pues Binance, que es una de las bolsas más grandes de criptomonedas, y más quebradas del mundo, ¿no? Me da pena decirte. Bueno, pero eso fluctúa, como todo. Pero el caso es que ya salió que el 8 de julio va a comenzar su tour. La última vez que vimos a The Weeknd como públicamente fue cuando estuvo en Coachella, y de ahí para adelante pues nunca más se volvió a saber de él en el tema de tarimas. Claro, porque estaba preparando esta gira que va a comenzar en su tierra natal, en Toronto. Entonces, pues él, a través de sus redes sociales y también a través de Forbes Europe, confirma que es la primera que se ha caracterizado por ser tan innovadora, que The Weeknd es una de las estrellas mundiales más importantes, y que él quiere que sus usuarios, que sus oyentes, que sus fans se enfoquen más, o como que conozcan más el tema de los tokens y en especial de las criptomonedas, y que le gusta que sepan que se pueden comprar tickets a través de criptomonedas y puedan tener acceso a su show. Así que es bastante tecnológico lo que va a hacer The Weeknd. Su gira arranca el 8 de julio. Les estaremos, por supuesto, contando qué pasa con este famoso por canciones como Blinding Lights, como Save Your Tears, como tantas canciones que tiene The Weeknd, y cómo le va al público al tener acceso a este primer tour financiado por criptomonedas. Tengo ningún acceso al concierto, Nico. ¿Usted? Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Pero usted cómo está de criptomonedas? No, sabes, estoy cortico. Yo ni media tengo. Estoy cortico. ¿Y de ganas de ver a Weeknd? Más corto. Tengo más criptomonedas que ganas. ¿Qué ganas? Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. Bueno, pues esta es una historia muy triste. Este es un señor que tiene 101 años. Está perfecto. Y pues fue un guardia de un campo de concentración nazi. Y pues ayer al tipo lo condenaron a prisión, 101 años. Porque dicen que hizo parte de 3.500 asesinatos durante el holocausto. Una persona muy antigua y es la última trata que ha sido juzgada en la época de los crímenes nazis, sirvió en el campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania. ¿Cómo se llama? Entre 1900, no puedo repetir porque son palabras muy difíciles. Pero usted sabe. Entre 1942 y 1945. En todo el juicio de ayer se declaró inocente. Dijo que él era un granjero, que él se dedicaba a recolectar papayas y piñas. Nabos. Ay, navitos. Y el juez Udo Lechtenbarben dijo que él estaba convencido de que este señor había sido un ampón y que había visto cómo morían muchos criminales torturados y que nunca hizo nada. Su abogado Stefan Waterkampsen dice pues que hombre, no se le puede poner una sentencia dada su avanzada edad, pero no, se cree que 20.000 de los 200.000 prisioneros que estuvieron por ahí dando vueltas pasaron por ahí y el hombre se hizo el loco. El juicio fue pospuesto muchas veces porque la salud del viejo no está muy buena. Tiene 101 años y hizo unas declaraciones inconsistentes donde como que no mezclaba el pasado, el presente, pues claro, el futuro. Y finalmente, pues, este hombre que fue guardia de los nazis de 101 años, pues debe pagar sus penas. Nunca se le vio la cara porque se tapó todo el juicio, pero realmente está muy cucho, llegó con oxígeno, llegó con plasma sanguíneo, llegó con una máquina de diálisis, pero aún así todos lo juzgaron. Arepaso número uno. El que no paró bolas es que yo qué puedo hacer. Creo que Orlando sí paró bolas porque estaba ya concentradito, ¿no? Claro, siempre. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y la sentencia es inapelable. ¿Cuántos años va a estar en prisión este guardia nazi? ¿Cuál fue la sentencia? Claro. No sé cuántos va a estar porque puede caer a la luna pasado puede mañana. Puede morir, sí. ¿Cuántos años le clavaron al señor? Nicolás, 99 años, Mónica, 5, Orlando, 5, María Juliana, 5, Chapó, más 1 para los 3, menos 1 para Nicolás Samper. La justicia... La justicia es divina. Blaqueó. La justicia no, divina, Nicolás. No se comportó bien en este juego. Sigues en la B, bebé. Ahora sí estoy en la B. Ahora le pusieron menos 1. Llegaste a la B. Sí, menos 1. My wife tried to prevent me from doing my duty. A la B, hay que mandarlos a un gueto, al calvo ese. Supongo que todos la leyeron, ¿no? Sí, todos. No, yo no. Menos Nicolás. Evidentemente. Nicolás estaba muy ocupado dirigiendo en la jugada. Exacto. ¿Cómo daré paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 33 puntos. Yo tengo menos 12, Orlando tiene menos 6 y Nicolás menos 1. El gran ganador este mes Mónica va a ser Orly. Menos 30 y qué ala. 3. No, el gran ganador este mes es Orly. Como no, yo fui el pasado Nicolás, y el pasado mes Nicolás, fuiste tú. Vamos bien. ¿Qué opina usted de su puntaje? Va ganando. Ah, no, pero yo voy ganando. Claro. No, uno no puede estar ganando en menos 1. Uno no puede estar ganando en la B. Es verdad. ¿Quién decidió eso? Sí. Yo. No, pues como que la lógica. No, la lógica matemática indica otra cosa, evidentemente. Cuando estás en menos es menos. Y menos cuando estás es en más... Pues ganas, como siempre. Exacto, menos pero es negativo. Pero numéricamente hay un valor del mayor al menor. Claro, pero negativo no, pues yo negativo. Yo soy como súper perdedora y tú estás perdedor. Pero yo, ¿sabes por qué? No, es el ganador, o sea, es más, si alguien ganó, pero es Mónica. No es igual. La ganadora de los perdedores. No. Hasta este momento, Nicolás Samper es ganador absoluto del arepaso. E inapelable victoria de Mónica. Nada que hacer. O sea, puede llegar hasta el borde de menos 7 y gana. Sí, pero vamos a ver qué pasa, porque Orly está súper pilo. Orly va bien. Realmente lo veo súper poderoso. ¿Qué? Menos seis. O sea, está revivo. Vivísimo. Está más vivo que nunca. Claro. Vivo que nunca. Si gana hoy y mañana. Cuidado, revísenle las manitas a Orly. Matemáticamente. Despegamos, ojo. Por favor. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con... un clásico de los 80 por Pet Shop Boys y Dusty Springfield, una canción del 87 que fue número 2 en Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí está What Have I Done to Deserve This. RCN se identifica con la tranquilidad. Llega la gran feria de servicios para el hogar Helpit, con descuentos hasta del 30% en aseo, planchado, lavado de auto y mucho más. Entra ya a Helpit.com, aprovecha nuestros beneficios hasta el 30 de junio y agenda tus servicios. Helpit, bien hecho. Conoce condiciones en Helpit.com. La FM, siempre. 24 horas. De contenido en vivo. Hace años los Vargas éramos famosos en Colombia, porque al final de cada capítulo decíamos, dejémonos de vainas, ¿sí? Ahora, 30 años después, Ramoncito, el hijo menor, o sea yo, vengo a presentarles a mi propia familia, obviamente con Josefa incluida. Y ahora lo que decimos es, dejémonos de Vargas, obvio, es otra vaina. Pronto en las noches, canal RCN. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. Archivan denuncia contra Gustavo Petro por secuestro de Pacheco en España. La justicia española dijo que la investigación contra el mandatario electo no es posible porque no se aportó información suficiente. La Procuraduría inició la práctica de pruebas para encontrar responsables por los hechos que rodearon el incendio en la cárcel de Tuluá, que dejó un saldo de 51 internos muertos y más de 30 heridos. En internacionales, la Agencia Espacial Federal Rusa, Roscosmos, divulgó imágenes satelitales de la sede del IFEMA en la ciudad de Madrid, donde se celebra desde este miércoles la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y en los deportes, el delantero belga Romelu Lukaku llegó en la mañana del miércoles a Milán, donde debe pasar el reconocimiento médico para cerrar su regreso al Inter en forma de préstamo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Si es de los que ama montar en bici, pero prefiere tenerla guardada en casa, ¡fresco! Con DaviPlata puede comprar un seguro para su bici contra hurto y accidentes desde 75 mil pesos al año. Descargue ya el app DaviPlata. Con DaviPlata, asegurar su bici es así de fácil. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera. En los originales, historias que sorprenden. Historias que sorprenden. Voy a comentarles una historia que me sorprendió. Tuve la oportunidad de ver la película de un francés que se llama El Leopardo de las Nieves. ¿Va? Uy, buen nombre. No, absolutamente espectacular. Esa es una película para aquellas personas que aman la naturaleza y que aman los animales. Uh-huh. Es un documental que fue presentado en Cannes este año, en mayo. Dura 84 minutos y yo compré el libro. Uh-huh. Y lo leí, pero pues me quedó algo pendiente y era ver visualmente todo lo que leí. Pues hombre, este señor... escribe el libro, es uno de los tipos más increíbles que he visto en el tema de amor por la naturaleza. Algo que yo no tengo. O sea, tengo que aceptar que a mí me falta mucho para entender los animales y la naturaleza. Mm. Y este tipo se unió con otro francés y se fueron y se aplastaron en una reclinomatic. ¿Podemos poner la reclinomatic, por favor? Orlando. Yo espero. O sea que en el oeste todos tranquilo terminan. No. En los nuestro originales no es velocidad. La reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Pero este hombre es sin reclinomática. Este hombre se va al Tíbet, que es una parte muy desconocida del Himalaya, y se va con un amigo porque él sabe, y ya lo ha visto, que existe un animal divino que se llama el leopardo del Himalaya, el leopardo de las nieves, que es un animal divino que vive solo, por supuesto, como los leopardos. Nunca lo verán, sino máximo con su pareja, pero es muy difícil ver a dos. Uh-huh. De patas muy gordas, de una cara espectacular y de una cola muy larga, como de un metro, pero no es un animal muy grande. Pero pues es el leopardo, de hecho en África es el animal más divino que hay. Es muy difícil verlo porque andan solos. Y se va con el amigo y le dice, hermano, aquí nos aplastamos 6 meses hasta que podamos filmar a este man. Punto. Mm. Y en esa travesía ver un poco de pajaritos, de lobos, de coyotes, unos osos por allá del Himalaya rarísimos. Ven una cantidad, es una cosa, ven Senti y María Juliana, una cosa visual impresionante. Uh-huh. A 5.500 metros de altura, ¿no? O sea, imagínate el tema, las borrascas, los vientos, la nieve, o sea, es una cosa dificilísima. Y finalmente, después de una lucha muy grande, finalmente lo ven. Y lo ven 5 minutos. Mm. Y esa filmación de esos 5 minutos es tal vez lo más impresionante que yo he visto de un animal en mi vida. O sea, parece un fantasma. Y sale, ellos ven un cuerpo de una vaca, de una vaina de esas por ahí arriba, un antílope muerto. Y dicen, este hombre aparece en cualquier momento, pero llevaban 6 meses. Buscándolo. Se sientan a esperarlo, sale, se come un poquito y se queda mirándolos. Es una cosa. Y se queda a cámara 5 minutos y yo creo que sí es una cosa impresionante. O sea, él dice que él nunca en su vida se imaginó encontrar un animal de esos que 5 minutos él tenga la oportunidad de verlo, porque generalmente salen y vuelven y se meten en sus cuevas. Y nadie los encuentra. Uh-huh. Tu opinión, María Juliana de Mino. ¿Qué de los leopardos? Tan lindos. Se tienen que proteger del humano, porque, ¿cierto? Me parece súper bien que salgan, se dejen ver de lejos y se vuelven y se escondan. Pero qué miedo un animal de esos también. No, pero tú sabes que no es un animal. O sea, si tú me pones, o sea, ese es un cocosete. No, no es un animal. ¿Un leopardo? No, es un carnívoro. Es pequeño, pero es pequeño. Pero un leopardo no lo puedes comparar con una leona. Un leopardo de África es un animal de 1.50. Muy ágil, muy bello. Lo más especial que tiene el leopardo es que es divino. Uh-huh. Y eso este sí, es en particular precioso, es, sí. Eso es, ese es un animal realmente irreemplazable. Yo en pandemia por National Geographic vi un especial de cómo ellos cazaban y es increíble, o sea, son miedosos, ¿no? En el momento que se comen un ciervo o cazan las gacelas, los roedores. Pero no se tiran una cosa grande, siempre cositas chiquitas. Sí, pero lo hacen como con tanta, igual como con tanto garbo, ¿no? Como con tanto impulso, con tanta fuerza que dan un poco como de miedo, pero por supuesto que son espectaculares. O sea, Moni, que si hacen arepasos sobre leopardos, tú al igual que Orly puedes decir que viste documentales. Exacto. Ah, sí, eso sí. Pero si no, los leopardos pero es muy bellos. Esto me pareció realmente un tema demasiado específico. Y demasiado especial. Y ¿sabe qué me pareció divino? El guión como está escrito. El guión. Parece que es una cosa pro naturaleza. Vuelvo y repito. Nada que ver conmigo. Pero nada que ver. O sea, yo no llego a esas dimensiones de cuidar la naturaleza. Y estos tipos, pues su única misión es tratar de verlos, pero nunca molestar, ¿no? Uh-huh. Y ven otros animales como el yak, que es esa vaca gigante del Himalaya que transporta a los que suben al Everest y todo eso, que son animales muy grandes, a los que se tiene mucho más respeto porque andan en manada. Pero es que el leopardo ves un leopardo, uno, y no ves más. ¿Ven? Esa era mi nota. Yo sé que es un bodrio, pero es lo que hay. ¿Quién tiene una notica para esta sección? Bueno, historias que sorprenden. Un abuelito que está recobrando la memoria escuchando a Elvis Presley. Y como ahorita está como todo el tema de Elvis tan caliente por su biopic, pues me pareció muy interesante. Él se llama Eddie O'Brien, tiene 74 años, es británico. Y hace 3 años le dijeron, bueno, usted tiene Alzheimer. La familia pues fue al médico a que le dijeran qué era lo que estaba pasando porque no estaba recordando muchas cosas ni dónde vivía y los nombres se le estaban como olvidando un poco. Entonces, una de sus nietas, pues quiso regalarle unos audífonos. Dijo, mi abuelito colecciona muchos discos, tiene una torre de vinilos gigante, muchos CDs, ¿qué tal si yo le regalo unos audífonos a mi abuelo? Y le regala los audífonos. Y desde el 2019 más o menos, donde cuando le diagnosticaron Alzheimer, empezó a escuchar música. Y él dice que su música favorita, pues por supuesto, es de los 60s, entonces los Beatles le gusta mucho el rock and roll en general, los Rolling Stones le gusta mucho, pero después de que empezó a escuchar Elvis Presley de nuevo y escuchar toda su discografía, empezó a recordar nombres, empezó a recordar datos de su trabajo y empezó a hablar de política y empezó a hablar de cosas sociales que hace mucho no recordaba. Así que, bueno, esto, según un medio británico que entrevista a la nieta, pues dice que ella está realmente conmovida porque el Alzheimer de su papá, al parecer, por los audífonos y por Elvis Presley, pues está ahorita un poco más llevado al olvido, ¿no? Así suena un poco controversial, pero pues ya se le está yendo el Alzheimer y está recordando muchas más cosas. Bueno, el tema del día, mi querido Nico. ¿Qué era lo que más odiabas que te echaran en la lonchera del colegio? ¿Qué hacías con eso? Hay que aclarar, porque toca aclarar esas cosas. ¿Qué? Que es el refrito número 6 de este tema. Tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero es que no puedo negar que lo han hecho 6 veces. Bueno, pero... Nunca llevé lonchera, solo dinero, pero debo reflexionar sobre el tema. Y es que antiguamente comer algo feo o podrido estaba bien. Lo que no estaba bien era no comérselo porque llegaba al castigo. No, tan bien. Eso es verdad. 5-4. Páme la barbaricha. ¿Me la tiene consentido en estos días, hermanito? A ver, ¿qué pasó? Era Pamela. No, buenísimo. Tiene toda la razón, ¿sabe? Es muy Mi cierto. Mi mamá, día de por medio, me enviaba 2 huevos cocinados con su respectiva cáscara. Los lograba vender y reunir unos pesos para comprar mis Levi's punto naranja. ¿No? Bien. Levi's, perdón. Mamá me empacaba 11 salvo agropecuario, chorizo con arepa y kumis. La lonchera olía a requesón y no, hermanito, tocaba darle eso al perrito. Picos, Camilo Sesto, al Barbis, te ami, nene, señor Torreto, otro que lo quiera. Bueno, vamos a ponerle 5-4. El pedazo de carne asada que llegaba a la hora del almuerzo estaba frío y tieso. Uno podía jugar béisbol con esa vaina. No entiendo cómo tengo los dientes completos. Bueno, nota, Nico. Tranquilo, 5-8. Extiendo la invitación a los conciertos del orgullo LGBTQIA más HJ bueno. NZ de Madrid. A los granjeros de la mesa con Isabel Pantoja, los Ketchup, la Macha. Uy, ahí le faltó la F de fluidos. Tú eres la única fluida del grupo, ya está claro. Bueno, sí. Tu foto con la moto es género fluido. Bueno. Rosa Benítez Pernanco, no quisiera poner en tela de juicio tus salomónicas decisiones, pero si los demás dijeron 5 y el director dijo 99, ¿no daba para menos 2? No. Qué buen tuit. Vamos a ponerle 0-1. No, Tanico. Brutal. Pues, 0-1, vamos brutalizó. A ponerle. Como era jornada doble en el colegio, el día que me empacaban garbanzos, con la cuchara los lanzaba a la cancha de básquet. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Mi abuelita me echaba sardinas con pasta. Rico. Siempre que abría la lonchera salía ese ¿sardinas con pasta? Con pasta. Mi abuela era ahorrativa y las que no me comía las ponía en la nevera y al otro día me las ponía de nuevo. Nota. Hombre, 5-4. Me suena a su abuelita, Nico. Delicioso. Sí, exacto. Pero tenía que estar vencida, si no, no. Recuerdo con gran repulsión y espanto el sándwich de huevo duro con lechuga y atún. También el termo con jugo de guayaba que llegaba oxidadito. Uy, ese jugo guayaba era tremendo. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno. Toda la primaria fue coleccionista de frenadas en telas íntimas. Nota, Nico. 5-8. Jugo de Lulo California se volvía vinagre después de unas horas. Y el yogur Aplaus de limón. Que me hacían desbordar. Uy, en mis en el uniforme del colegio. No, saludos. No, hombre, 5-8. Ven a acabar, hombre. Nota, Nico. Es que 5-8. ¿Qué pasó con el chiste de Nico sobre The Weeknd? No hizo ningún chiste, Samira. Se quedó serio. Sí, yo no sé cuál fue el chiste. Yo tampoco, The Weeknd. No recuerdo. Ah, tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Ah. Sí, no recuerdo, no. No, es que no hubo. No, exacto. El huevo cocido que había que comerlo frío, sin sal. Bueno. Listo, ahí vamos. Emilio, vamos con música. Por listo, favor. Vamos a continuar ahora con un tema del... nuevo álbum de Adele, 30. Esto se llama Oh My God. Bueno, Maxwell. Esta millonaria, Ghislaine Maxwell. Se me olvidó comentar ayer esa nota. Se esperaba 55 años de prisión a la compañera que le ayudó a conseguir víctimas de 14 años. A Epstein. Para arriba al señor Jeffrey Epstein. Bueno, le pusieron 20 años de prisión. Para ella es un logro, pero la gente dice que ya no aguanta 20 años con esa pinta de rayas, ¿no? ¿Y será que pues no le hacen ella... rebajas? Eso ya que hacen rebajas. ¿Y que no le rebajen? No. Me parece en que este la sacó barata. Sí, exacto. Uy, no. En este ¿cuántos caso años particular tiene? Esta chica le meten 20 años. Es que es un tema delicado. Yo creo que en este total. Tipo de crímenes no hay... No, sí, es difícil que haya una reducción, ¿no? No, yo no creo. No, es que muy aberrante de hecho todo. Me parece barato realmente. Sí, sí. Ya tiene 60 años, va a salir de 80. Después de eso yo leí toda la historia de este señor y es muy es muy frío. Macabro. Bueno, sí, es macabro. El juez dice que hizo un daño incalculable a jóvenes, a niñas muy jóvenes y que no mostró remordimiento antes de la sentencia. Maxwell, de 60 años, por su parte... que es una niña multimillonaria, una mujer súper rica y súper elite y todo, y le va a costar mucho pasar un año en prisión. Mucho. Dice que el peor error de su vida fue haber conocido a Jeffrey Epstein. ¿Pero para qué lo dice ahora? ¿Ya para qué? Sí, ya. ¿No se arrepintió en todos esos años? No, pero además que tiene que ver eso con los valores y con la moral. Exacto. Bueno, entonces, si les parece... vamos con otra nota. Nicolás, ¿qué tiene? Bueno, pues esto ocurrió en Inglaterra y es un niño de 14 años que empezó a sentir una molestia en la nariz, una profunda molestia, no sabía cómo quitarse ese malestar. Entonces decidió sonarse muy fuerte para ver si de alguna manera le dejaba de doler la nariz. Entonces el hombre se alistó, se sonó y sonó. ¿Qué? Así, sonó, ¿qué? Sonó así, sonó. Así, cuando se sonó. Porque estaba en un piso de madera. Entonces cuando se suena, ve como una moneda de 5 peniques... cae no, al la tenía en la nariz. 14 años. Entonces dijeron, echémosle cabeza a ver qué pasó. Pues parece que el niño, después de una evaluación médica, cuando tenía 3 años, se ha metido la moneda entre la nariz. A los 3 años. O sea, 11 años después se dio cuenta. Wow. Ni no sabía nadie ni qué había pasado. La mamá sí extrañó unos 5 peniques en esos tiempos, pero pues pensó, me los gasté o alguna cosa. Bueno, pues el niño que tenía algunos problemas respiratorios cuando hacía deporte, sentía como alguna molestia y sentía que se le tapaba una fosa nasal, acabó con su molestia. Salió una moneda de 5 peniques. Con eso... Y los niños sí se meten todo. Quedó liberado. Sí, ahí por los oídos y por la nariz. No, y la nariz, una arveja, una cosa de esas. Si tú sí. te la dejas mucho tiempo, te crece raíz así rapidísimo. Claro. ¿Sabías? Sí, sí. Eso es peligrosísimo. A una prima de mi mamá le pasó eso. Se metió una arveja por estar molestando cuando era niña y no dijo nada. Y a la semana ya tenía raíz. ¡No! Yo me metí la pepa de un pito. ¿Cómo? No, pero tú no digas esas cosas. María Juliana. Pues el comité organizador del Mundial de la FIFA de Qatar 2022 informó que esa primera fase... En la primera fase de venta de boleterías, uy, uy, ya se han vendido 1,8 millones de boletas. La próxima fase comienza el 5 de julio. Ahí, pues obviamente ya se conocen las 32 selecciones que van a ir y se conoce el calendario completo. Las entradas se asignan por orden de solicitud y se confirma inmediatamente tras el pago, pues a través de correo electrónico. Los países de los que más se han comprado, en los que más se han comprado boletas, pues además de Qatar... Mm. Alemania, el número uno. Ah, sí. Arabia Saudí, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, España, Francia, India e Inglaterra. Un montón. Los que más boletas han comprado. Los más cercanos también al lugar, ¿no? Sí, claro. Pues evidentemente no hay nada de ese lado del mundo. Uh-huh. Bueno, Estados Unidos, pero no acaba. Y abajo. Platica, ¿no? Porque está muy costoso. ¿Cuánto están esas boletas? No, pues, pero sobre todo más que las boletas, el hospedaje. Tiene hoy muchos problemas Qatar para saber cuánta gente va a llegar a su país y el otro día viendo así de rapidez apartamentos, perfectamente un mes de apartamento vale 500 millones de pesos colombianos. No, sí, es que ¿y es un te vas para Qatar, Nicolás? Es un paseo no, pero costoso. No, señor, no creo. De acá de Sudamérica no creo que vaya mucha gente. No creo, la verdad. Pues no se le van a pagar 500 millones de pesos. Perdón. Sí, eso es lo que yo he visto, pues, que está costando un alquiler. Bueno, ojalá no, pero si usted no fue cuando fue Colombia, hermanito, ¿qué pasa? Ah, no, pero el último mundial, no, sí. ¿Dónde fue? Sí, fue. Rusia. Fue a Rusia. Sí, claro. Sí, pero iba a Colombia, hermanito. Sí. Bueno, diferencia horaria grande, ¿no, Niki? Son creo que 8 horas, ¿puede ser? 2 horas más que en Europa. Sí. Emilio, vamos con música. Listo. Imagínense que por estos días estaba oyendo un disco muy famoso de Whitney Houston del año 90 que se llamó I'm Your Baby Tonight y había esta canción a la que no le había parado bolas y pues resulta que es un tema que me pareció espectacular, producido y compuesto por Stevie Wonder y de hecho a dúo con Stevie Wonder. Aquí está esto que se llama We Didn't Know. Está en los originales, gente que se destaca bien. Modelo famosa, antigua mujer rebelde, partidaria del matriarcado, cantante intimista, radical, chic y primera dama de Francia. A mí no me gusta, pero voy a seguir leyendo. Carla Bruni, esposa de Nicolás Sarkozy, añade una nueva joya a su corona profesional, creando una nueva compañía de vinos y de aceite. Pues ella se reunió con alguien así famoso, Stéphane Corby, productor de emisiones televisivas famosas, interesado en hotelería, y se fue a buscar el castillo de Estublón. Y bueno, pues de ahí viene toda esta historia. Estublón es una joya arquitectónica con un viñedo y un olivar situado en tierras inmortalizadas por Van Gogh, Cézanne y Picasso, una provincia legendaria cuyos vinos y aceites quizás no tengan el glamour de los grandes vinos franceses ni de los grandes aceites españoles, pero Bruni, Carla, un poco antigua, aportará a la modernidad. No, no, pero ya no es moderna ya. Bueno, a los productos seleccionados por un equipo de especialistas condenados a vivir a la sombra. De entrada, los nuevos vinos del castillo de Estublón serán rosados de la más alta calidad, como los de Brampy y Angelina Jolie. Uh-huh. Se pondrán a la venta en este verano a un precio consecuente. Yo personalmente no le compro un solo vino a Carla Bruni. No, pero déjela. No, ese soy yo. Pero ella es que hace sus cosas. Uno tiene derecho a dar sus percepciones de la vida. Bueno, es verdad. A mí nunca me ha parecido linda Carla Bruni, pero hay gente que dice sí, hay divina. Gente que le gusta mucho, ¿no? Sí. Divina. A mí no me gusta. Parece infinitamente desabrida. ¿Qué opina? Sí, no, o sea, que tampoco hace parte que envidia, como de hermano? Mí. No, pero... Creo, es envidia, es linda. A mí, pues, es normal, digamos. No, no me parece tan deslumbrante como muchos han dicho siempre. No, pero es como elegante, como que tiene porte. Sí, pero... No, estoy hablando de su belleza. A no mí sí me parece muy linda. No, pero es que la belleza, pues, tiene que ver también con su forma de expresión. Tiene unos ojos lindos y como mucha elegancia. Tiene mucho porte. A mí no me gusta. ¿Está bien? Es camaleónica, ¿sabes? Como que a veces... No, es que puede ser camaleónica, pero no me gusta. Ni bueno, guste. Tranquilo, hombre. O sea, puede volverse 50 personas al tiempo y no... No, no te gusta nada. No, la boca de ella no me gusta, es demasiado finita. Eso no. Ya. A mí no me gusta. Yo, para ¿te mí gustan las bocas carnudas? Me gustan las bocas lindas. Ah. Explicarlas es imposible. Eso es una mezcla de dientes, labios, encía... Y risa. Y eso es muy difícil de tener una boca linda. Imagínate. Para mí eso es y un muy tema importante. Muy complicado. A mí más que los, chicas, que los labios, una boca linda los dientes. Que me vuelva loco. No puedo. Pero ese soy yo. Carla no es para mí un ejemplo de una boca linda. Ah. Por ejemplo, Charlize Theron tiene una boca divina. Sí. Marion Cotillard divina. Fíjense que yo cuando hablo de algunas mujeres... Lo principal que tienen que tener es la boca divina. Los ojos, eso, hay lentes de contacto, hay mucha vaina buena, ¿no, Nico? Bueno, no, pero no. Y hay colores bonitos. No, es violeta. Colores avatar. De metaverso, del multiverso. Exacto. Sí, no, Carlita, ¿no? Y Carlita fue la obsesión de Mick Jagger. Uh-huh. De hecho, yo leí un libro de Carla Bruni. No, yo no leí un libro de Carla Bruni. ¿Sería así de vago? Pero hay una historia de Carla que cuando ella era muy joven y era muy atractiva, pues dicen, yo no me la imagino, pero era muy linda, Mick Jagger se enamoró de ella y el tipo estaba en su plenitud, ya tendría 20 años, y él tenía por allá en Francia un castillo y ella estaba en sus vainas de modelaje en París. Y el tipo mandaba a su séquito de guardaespaldas y de choferes a recogerla para que la llevara a su campo de amor, ¿no? Y Carla le decía, dígale a ese imbécil que estoy ocupada y que si no se puede esperar, que no me espere. Y se aplastaba a esperarla hasta que llegaba Carla. Supongo que Carla le hacía unas sinfonías de amor maravillosas. Bueno, no sabemos. No sabemos, pero duraron un tiempo. Y ella lo conoció porque ella le fascinaba a Mick Jagger. Es que recuerdo muy bien, y es escrito, sí, yo creo que yo leí el libro, qué pena con los oyentes. Y ella dice que ella se hizo pasar eso que la alzan y la van pasando encima en hombros sí. Hasta llegar a Mick Jagger. Uy. Y el tipo quedó frito con Carla Bruni. Y yo, ¿qué, perdón, ¿qué hermanito, es esto? ¿Qué pasó ahí? No. Hermanito, mire cómo se contonea. Claro. Mire cómo camina. Y perdón, ¿no hubo un cuento ahí con Eric Clapton también? Ah, no, no, pero Carla es recorrida, ¿o qué? Sí. No lo sé. Estoy contando. Creo que Eric Clapton tuvo algo que ver ahí en la vida de Carla Bruni también. No, pero en este caso en particular es solamente Mick Jagger, y el tipo pues quedó loco con Carlita, y pues Carlita le ponía las condiciones más espantosas, bueno, es de la humanidad. Mick no es que sea muy agraciado, digamos, ¿no? Perdón, dijiste lo contrario hace dos semanas, ¿no? No, físicamente no es tan bello. Digamos, en rock and roll y toda su actitud, pues es el más top. Pero físicamente yo nunca he dicho que es guapo. ¿Cuándo? Creo que lo dijiste y creo que Nico tiene la grabación. Sí, ahí están los audios. Para ahí están los audios. Cuando se necesite, se cotejan. Ahí están los audios. Nico los tuvo y yo creo que Nicolás tiene una fuente muy seria de ingresos. Auditivos. Sí, sin duda, un banco de audios muy, muy, muy prolífico. Tienes que mostrármelos. No, pero repito, esos labios de así como de ¿cómo se llama eso? ¿De sobre? ¿Como un sobre? Sí. ¿Cómo no son los de sobre? Pues delgaditos. Así delgaditicos. Eso conmigo no. Yo no puedo. No tienen que ser esas jetas todas carnudas, pero es que es el conjunto de esa parte del cuerpo de una mujer. Para mí es el 100% de su belleza. Porque es que ahí va el 70% del amor. Que uno besa eso. A uno lo besan con ello. Es, y que no tengan carillas, por favor. No, deje que eso... Pues, es delicado para mí, brother. Hay gente que necesita. Es correcto, pero es delicado para mí. ¿Yo qué puedo hacer? No puedo expresar mi opinión. El amor no sabe de carillas tampoco. Sí, el amor sí sabe de carillas. Qué palabra tan horrible. Claro que es que hay carillas de carillas. De carillas. Sí, no, pero es mejor los dientes naturales. Ah, pues sí. Carillas, ¿no? Carillas vemos. ¿No? Oye, esos dientes tuyos, los que mi madre me dio cuando nací. ¡Qué belleza! Uy, marfil. ¿Ustedes creen que Carlota Casiraghi es una de las bocas más divinas que hay en la historia de la humanidad y la de su mamá? ¿Creen que ella tiene una chapa en sus dientes? Pues, ¿alguna raquetica? ¿Se los cuidaron de chiquita? No, alguna raquetica tiene que no tener tiene por ahí. No tiene nada frontal. De pronto atrás tiene una coronita. Sí. Pero es que usted no llega a eso, hermano. No, pues yo me imagino. ¿Alguna pues llega, pero no chaquetica, sabe. Alguna pero no chaquetica. Ve. Chaqueta no, corona, que es más delicado. Yo esa chaqueta la conocí sin mangas. Pero que usted le vea un puente, le vea una... no sabemos. ¿Cómo se llama eso? Un tornillo en un diente. ¿Un tornillo? Carlota, yo no le me imagino eso. No, pero, se llama un implante. Pero ya no tiene un implante. Pero qué tal un tornillito ahí que no sepamos. Mire, para de pronto no se comió nada, un chicharrón de esos les duros. Les voy a decir una boca se tiró muy la de toda la mesa de trabajo. Sí. Miren la boca de Orlando Rivera. Puede que parezca un poco homosexual, pero mírenla. Ay, no, ¿qué acabas de hacer? Mírenlo, el tipo no tiene un defecto en su boca. Aquí dice que tiene un ojo perdido, pero eso es otra historia. Tiene un ojo fuera, pero la boca está bien. Pero pues no importa. Muy jugoso. No le podemos pedir que todos los elementos de su cuerpo sean perfectos. Yo vi que jugosa boca hoy, que decían. No, y tiene una dentadura perfecta. O sea, uy, esas muelas parece un piano Steinway. No, señor, ese tipo nunca le han puesto, nunca, un chaquetón. No, por eso, parece uno... No sea atrás. Unas teclas es que de atrás marfil. Uno no sabe qué tipo de incrustaciones tenga. Ahí puede haber, ¿no? Unos hallazgos arqueológicos importantes. Pero ustedes, ¿qué sienten de una persona, de una mujer, con una boca bellísima, con una risa divina, con unos dientes... que pronto se ría y le falte una muelita no, al ladito del colmillo. O sea, a mí me parece coqueto el detalle, ¿sabes? No, Nicolás. A mí me parece eso coqueto. No es coqueto. No, no es coqueto. Eso no es coqueto. No es coqueto para nada. No, me parece coqueto. Es un error brutal. Y no sé por qué estamos haciendo todo este tipo de comentarios patrocinados. Adelante con nuestro patrocinador. Vamos entonces ahora con algo de música, una canción original de los White Stripes. En una tremenda versión de Ben Long Crusoe, aquí está Seven Nation Army. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. buena suerte. El menor de cuatro hermanos, huérfano de padre, pasó su infancia en un orfanato milanés. Su madre debía trabajar y no tenía nadie con quien dejarlo. Pese a nacer sin nada, este hombre logró vivir 87 años. La historia es digna de un guion de Hollywood. Nació en Milán en 1935. Los 7 años que pasó en el orfanato le sirvieron para formar un carácter de acero, escribe Tommaso Ebhardt en una biografía autorizada. A los 14 años se puso a trabajar y a estudiar a la vez, y con 26 se mudó a las montañas de Belluno, que terminarían siendo su hogar y su centro de trabajo. ¡Ojo con las manos! Allí fundó en 1961 una compañía que era una pequeña fábrica en unas tierras ofrecidas por la comunidad a quienes quisieran llevar empleo a la zona. Ya había producido sus diseños a finales de los 60 y en los 70 se lanzó a distribuirlo en detalle. Ya compraba en Estados Unidos tiendas, entró a la bolsa de Nueva York y en 1981 compró una empresa francesa, alcanzó acuerdos con marcas de lujo y bueno, este es mi ídolo, mi rey, mi faro, mi norte. Murió hace poco, a los 87 años, el segundo empresario más rico de Italia. ¿A qué se dedicó? ¿De qué era su negocio? Esa tos es que sabe, Nico. Sí. No, de ser no, no. Payaso. Sí, sí, sí, sí. Esa tos es que Nico sabe. Mi corrector, bueno, Mónica, mi corrector hizo desastre. No, mi corrector. ¿Cómo? Fetales. Uy, menos dos para Mónica. Iba a decir cereales, pero mi corrector me puso fetales. Los cereales. A las, era a más las probable fetales. Menos dos para Mónica. Sí, el de Kellogg's. ¿Fetales? No, ¿qué son fetales? Mi corrector, Jaime, ¿tú sabes cómo son los correctores de no, los...? No, yo no sé nada. Así son. Yo tengo 3 respuestas diferentes. No, Orlando hermanito, Rivera, hermanito. Fabricación de zapatos. María Juliana Correa, hotelería. Nicolás Samper, chocolates. Pues hombre, Nicolás, yo le daría el punto. Lo que pasa es que ustedes se van a poner muy bravos. ¿Por qué? Pues porque es que usted se confundió con Giovanni Ferrero, el dueño de los chocolates, de la Nutella, sí. De Ferrero Rocher. Sí, sí, sí. Pero es que ese es el número uno de los más ricos. Mire, exijo punto para Nicolás. Mire, hombre. Votación. Vamos a ver qué dice. Orlando. Menos uno. No, claro. O sea, no. No. Yo sí. María Juliana. No. ¿Y Mónica? No. Para que deje de estar defendiendo el samaritano preocupado, hermanito. No, pero tranquilo, no me preocupe. No, eso es el hombre. No lo vamos más a dejar montar de a la así como así, que lo él haga con un más uno contundente. Señor, claro. Bueno, el señor, acepto el reto. Giovanni Ferrero, el dueño de Nutella, el dueño de Ferrero Rocher, el dueño de los TikToks. TikToks, los dulces. Ah, sí, sí. Amo. Ay, qué rico un tic-tac. Pues este tipo fue muy importante. Este otro señor se dedicaba a otro negocio. Leonardo Del Vecchio. Él fundó la empresa Luxottica de gafas, dueño de las marcas Ray-Ban y Oakley, y deja un patrimonio valorado en 27 mil millones no, de euros. 27 mil, bárbaro. Mucho rico. Es que el otro dejó 40 mil. Sí. Pasen los fetales de este señor. ¿Cómo va el arepaso, hermanito? Pues el arepazo va así, no apunto para nadie, ni menos uno para nadie, ¿no? No. No, ¿qué? Menos dos para Mónica, ¿no? Por favor. Ah, sí, por fetales. Por fetales, no. Todo mal. Pues Mónica quedó con menos 35, yo con menos 2. No lo digas con ese acento así como así, 35. No, le duele. Menos 35. Eso, sí, sí. Yo tengo menos 12. Fetales. Orlando tiene menos 6 y Nicolás tiene menos 1. Eso, ese sí. Bueno, pero yo no veo como que despegamos. Yo no veo como que las cosas estén avanzando. ¿Con tu pupilo? En términos de que Nicolás pueda ser derrotado. No está avanzando. Ah, no, que pueda ser derrotado, yo tampoco lo veo. Pues. Es que derrotado está. No. Así ya está en la B con nosotros. Nicolás, estamos compartiendo la misma cama. El punto, porque el tipo se acercó al primero, se equivocó y puso el señor de los chocolates, que era el número uno. No, pero esto es un arepazo, o sea, lo que es. No, yo sé, pero si hubiera sido alguno de ustedes... Tampoco lo hubieras puesto. Lucha para apoyar a alguien durísimo, pero... O sea, antes Nicolás, por una burrada de esas, el calvo se merece menos dos. Claro, exacto. ¿Cuál burrada dijo? Claro, confundió al tipo, el de los chocolates. Y el que dijo, es que zapaterías, ¿qué es eso? Quedó como un zapato, Orlando. Sí, porque el que dijo zapatos y el que dijo teles... Tú estabas pensando en Ferragamo, ¿sí o no? NBA. ¿Más o menos? NBA. ¿Más o menos? Yo no estaba pensando en Panam. Nadie. Yo puse un sector. Sector no, económico. Yo diga el nombre, las manos de alguna amiguita mía entra ahí en 2 segundos. Oiga, R. Kelly fue sentenciado a 30 años en cárcel. Sí, señor. 30 años. Pero es que se los buscó. Total. ¿Qué fue lo que hizo R? Violó. Abusó, explotó sexualmente menores de edad. No, eso sí que fue un caso, varios casos muy fuertes. I can fly. Y él le compuso también, sí, él también le compuso You Are Not Alone a Michael Jackson, que además fue otro caso, porque resultó siendo plagiada esa canción, ¿no? Sí, y además en 1994 planeó la boda con Aaliyah. Aaliyah siendo menor de edad, ¿no? Claro, todo para poder salvarlo, como de todo lo que había hecho, y también, digamos que eso, pues se desestructuró, como que nada que ver. Aaliyah, recordemos que fue... ¿Cómo le meten a este señor 30 años? No, ya, ya. A la señora Maxwell, 20, hola. Aaliyah, recordemos que fue una de las cantantes más importantes de R&B de los 90, que murió muy joven. Muy joven. En un accidente de avión a sus 22 años. Y R. Kelly fue como el... Sí, R. Kelly era la pareja de ella. Rico, R. Kelly, 30 años. Imagínese. 30 años. Que le quiera regar un afiche a su hija. ¡Ah! Imagínese. Bueno, pero puede hacerlo. No, ya está firmado. ¿Se lo mando? Sí, claro, ya está firmado. Y con 30 años de guandoca, eso se va a cotizar en algún momento. De hecho, en un momento dado, Spotify decidió sacar toda la música de R. Kelly de ahí y eso generó un montón de controversia. No, y estaba leyendo que Von Schön, mi hermano que así se pronuncia, el abogado de R. Kelly es el mismo abogado de Bill Cosby, el que ayudó a anular la sentencia a Bill Cosby, pero pues con esta sí no lo logró. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la OTAN posee ambiciones imperiales y que busca afirmar su hegemonía a través del conflicto en Ucrania. Además, el mandatario ruso dijo que si Suecia y Finlandia desplegan infraestructura militar, él estará obligado a responder. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Siria por haber reconocido a dos repúblicas separatistas prorrusas del este de Ucrania. En noticias nacionales, un juzgado de Bogotá le ordenó al ministro de Defensa Diego Molano responder a los interrogantes de los investigadores de la ONG Temblores sobre una donación hecha por el gobierno de Estados Unidos a la Policía Nacional. Y en los deportes, Deportivo Cali se enfrentará hoy ante Melgar de Perú en el partido de ida a los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Feliz noche! Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, gente avanzada con grandes soluciones, Sadio Mané, que se fue a jugar al Bayern Múnich. Él le hacía parte del Liverpool, fue uno de los hombres más importantes que tuvo este equipo, que juega en Anfield Road, y que hizo un buen tridente en su momento con el egipcio Salah y el brasileño Firmino. Pues él es un tipo muy desprendido, a pesar de ganar muy buen dinero. Es un tipo muy desprendido porque sufrió muchas carencias cuando era niño en su tierra natal, en Senegal, y pues el hombre se ha dedicado a ayudarle mucho a la demás gente. Es un tipo que no tiene muchos lujos, no ostenta como, no sé, uno a Cristiano Ronaldo con colecciones de carros, no, a él eso no sí, le es importa. Como un tipo muy tranquilo, ¿no? Muy sencillo. Bueno, y en su pueblo natal, que se llama Bambali, ha construido un hospital, un colegio, y está haciendo en 34 aldeas que se encuentran aledañas pues a donde él vivió, una especie de afiliación a los seguros médicos básicos que necesita la gente. Entonces él paga eso, y más o menos lo que se ha estimado que invirtió fueron 500,000 euros. No solamente ese proyecto lo tiene, va a ser una oficina de correos, imagínense de lo que estamos hablando, una oficina de correos y una gasolinera. Esos son los proyectos que tiene. Tremendo. Sadio Mané, un tipo que es un filántropo en realidad, o sea, es un tipo al que tiene plata y sabe que pues es que gente de avanzada, claro, es gente de avanzada con grandes soluciones. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, gente avanzada, Billie Eilish, porque tiene solo 20 años y casi 3 de una corta pero muy exitosa carrera. Recordemos que ella es famosa por canciones como Bad Guy, como 3-4-AM. Por su alegría. Sí. Bueno, por su segundo álbum de estudio, que se llama Happier Than Ever. Uy, eso es de una alegría, Nico. Pues ahora, yo les he dicho, bueno, les había contado hace ya unos buenos meses que había sido elegida para iniciativas del cambio climático. También ella ha sido elegida para estar en temas de moda y ha sido ahora elegida por la Academia de los Oscar para elegir a los ganadores. No solamente va a estar ella, sino también Anya Taylor-Joy y también una actriz que nos gusta mucho, Emilio, la que estuvo en la película que nos gusta mucho, Adriana DeBose, ¿te acuerdas? Ah, West Side Story, claro. Side Story. Ellas tres van a ser parte de los Oscar para formar parte del comité y van a designar a los ganadores de la próxima edición de los populares premios. Pero los ganadores ¿en qué categoría? No, ellas van a ser parte del comité. Más adelante seguramente la academia va a decir ellas en dónde van a estar incursionando. Entonces, no solamente en esos tres ámbitos pues ya ha sido parte, sino también pues nominada a los Golden Globes 2022, a los Oscar de este año, ganó el premio a mejor canción original con No Time to Die. Bueno, ella es sin duda una de las artistas de avanzada contemporánea. Mira, pues la academia está dividida en diferentes, como te digo yo, branches, ¿cómo es que se dice eso en español? Ramas. Entonces, seguramente a ella le va a tocar su rama correspondiente, que es la de música. Seguro. Ariana, claro. De voz va a ser la rama de actores. ¿Musicales, tal vez? No, de actores, porque ella ganó en esa categoría. ¿Me recuerdas quién es la otra persona? Anya Taylor-Joy, la de serie de ajedrez, ¿te acuerdas? Actriz también. Seguramente también va a ser eso, porque es que pues poner a Billie Eilish a elegir actriz, pues me parece un poco raro, no sé. Aunque últimamente de todo se puede esperar de los Oscars, ¿no? Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy, es la protagonista de Gambito de Dama. Sí. Y bueno, vamos ahora con algo de música. Una gran artista de padres japoneses, nacida en Sao Paulo, ella es Lisa Ono, y llega con un tema de su álbum Serenata Carioca del 92. Esto se llama Brasileiro. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. En un día como hoy, mucho escritor, Oriana Fallaci, italiana. Tremenda. Escritora, periodista. Pero pues, hombre, nació en el 29, Nico. Tremenda periodista. ¿Todavía la recuerda como hembra? No. Sí, y con el libro. Pero atractiva, ¿se acuerda? ¿Se acuerda ese libro, Entrevista con la Historia? Claro, yo magnífico. Me acuerdo de todo. Lo que pasa es que estoy muy antiguo, ¿sabe? ¿Sabe que estoy muy sentido con el grupo? ¿Por qué? Por ¿qué esa fue? Injusticia del puntico. ¡Ah! ¿Pero hombre, por tranquilo. Qué? No sufras. No, yo estoy tranquilo, pero me parece que es gente muy amargada. No, se lo digo a usted, hermano. Bueno. No sé que no nos están oyendo al aire, pero le digo que es horrible. Ah, perdón, ¿estamos al aire? Bueno, ah. Eso. Robert Evans, productor importantísimo, nació en el 30. Produjo El Padrino, si no estoy mal. Este man es un duro, Robert. Es sí. Un duro. No sé por qué no lo resaltas. Como me dejaron pasar a Peter Weir ahí como si fuera un embolador. No. Era un señor que embolaba zapatos en Hollywood. Muchas gracias. Little Eva. Esta chica es gringa. Yo pensé que sí. Era escandinava. No. No, pero yo pensé. Es que pensar no es un delito. Era, de hecho, que Nico pensó que el hombre más rico de Italia era el que se murió. Claro. Y es que ya había muerto. Y por eso no es un delincuente como yo, ¿no? Gracias. Pues recordemos la canción más famosa de Little Eva. Ella era una chica que era la babysitter, la nana de los hijos de Carole King y Jerry Goffin, que en esa época eran pareja. Carole King todavía no era famosa como cantante, pero era famosa como compositora. Y esos dos le escribieron esta canción, que fue su éxito más grande, y ha tenido todos los covers del mundo, pero esta es la original, The Locomotion. Un día como hoy nació Jorge Barón, hermanito. No me diga, hombre. O sea, ídolo, mi papá es mayor que Jorge, 18 años. Mire, hombre, Jorgito. Nació en el 48, Jorgito. Yo creo que es tiempo ya que... Pero ahí da guerra todavía. Ya es tiempo y reparta agüita. Que Jorge ya... Pues se ganó el Guinness hace poco. Sí, exacto. Por eso, pero ya Jorge tiene que... Lo quiero mucho, pero tiene que hacerse a un lado. No, déjelo. Es lo que yo pienso, pero es que es un pensamiento personal. Tiene toda la energía, si se nos va, imagínate. No, pero es que yo pienso distinto. Sí, eso sí, tienes razón. Entonces, si yo pienso eso, ¿por qué me tienen que atacar? No, cálmese, tranquilo. Es lo que yo pregunto. Si ustedes piensan pero una no vaina... Pero no te estamos atacando. No. Estamos Moni, emitiendo tú no. Un juicio. No, yo no debato. Yo digo que yo considero que... Y hay que respetar la opinión. Como yo respeto la de ustedes. Ahora, ¿no, Jorge es el tipo que yo creo que mejor se conoce este país. Claro, sí. Por supuesto. Es que yo no estoy negando eso. Estoy diciendo que debe dar un paso al lado. Bueno, eso es todo lo que estoy diciendo. Bueno. No, que sería... ¿En qué momento estoy negando todo lo que me imagínate están contando? Imagínate que sería un 24 o un 31 sin Jorge Barón. ¿Nada? Nada, no, para, nada. A mí no me pasaría nada. No, o sea, a mí tampoco, pero yo creo que a mucha gente de Colombia sí. Pero es que estoy hablando por mí, no sé cómo... Nico, ¿usted me puede tratar de ayudar? Tranquilo, tranquilo. ¿Mi expresión vale? No, tranquilo, sí, tranquilo. Es tranquilo. Personalizada, o sea, no tengo por qué influir a los demás, ¿no? Sí. Hey. De hecho, el show Gracias. De las estrellas comenzó siendo en estudio. Fue en los 90... que Jorge decidió llevárselo por todo el país. Pero yo eso no lo estoy negando. Vuelvo y repito mi frase o pues no es... Hombre, yo creo que es necesario que la repita. Debe hacerse a un lado. Ah. Eso es todo lo que dije. En mi humilde concepto personalizado. Bueno. Sí, respeto tu opinión. Ahora sí, finalmente. Hola. Alguien dijo, bueno, te respeto tu opinión. En un día como hoy, nació Colin Hay, de la banda Men at Work. Me da pena con todos, pero la quiero registrar porque en mi época, sea buena o mala, fue famosa. Aquí está Down Under. I'm a man from Brazil, 6'4". Ídolo. Bueno, sigamos. Sigamos porque después me incendian el establecimiento. Oigan, un día como hoy nació la escritora de El pasado me condena. Delia Fiallo. No, Delia Fiallo, hombre. Esto pero... es mucha lempo de mujer. Ah. Nació en el 24 y murió en el 21. Sí, sí. Oiga, perdón, Nico, 97. pistones, ¿no? Sí, 97 patacones alcanzó a meter ahí. Sí, alcanzó a tener. ¿Y claro. sabe quién también nació? ¿Quién? Niños, José Gregorio Hernández, un santo, un señor que hacía milagros. Venezolano. Él nació en Venezuela en el 64 y murió en el 19. Sí. Antiguo, pero joven. Muy murió, antiguo, muy esa joven. Figura ahí como de sombrero y de vestido negro, ¿no? Déjelo, hermano. Y esta, pues que fue como una compañera de reuniones, yo creo. A ver. Éramos muy amigos, mi padre también se presentó en espectaculares hace mucho tiempo. Y era una belleza. Hoy en día está un poquito, digamos que no deteriorada. Como dice García Márquez. No, pongamos la presentación de García Márquez de... De los feos. Ah, del no de gente de buen feos. Lejos. De gente de buen lejos. No, no, no se llama así. Usted ha dicho que nadie es feo, Nico. No, nadie trate es feo, nadie es feo. Es gente de buen gracias. Lejos, sí. Que no, no están atrás. Que no se casen los feos, que no se casen. Van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje oiga. A aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Bueno, ella, su belleza reposó por su madurez. Sí. Pero era divina. ¿Quién? María Conchita. ¡Uy, Alonso. Qué! Uy. ¡Linda! ¿Y esa carátula? ¡Wow! Esas carátulas. Era una cosa importante, le digo. No, ella estuvo cenando conmigo, pero no era ¿cómo? Pareja. Ah, ¿sí? Ni fue nunca. Sí. No, es que éramos muy cercanos, es que, mire... Pero bueno, era un tranquila, ¿no? 57, 60... Sí, no, tranquila no fue nunca. No, era muy, no era tranquila. Una de esas, no, con esas letras, es in, ¿quién va a ser es tranquilo? Indómita, domada. Indomada. De hecho, no fue domada nunca. La carátula de la canción que vamos a escuchar aparece ella como desnuda y lo que le cubre es una guitarra eléctrica que simula ser un vestido. Y en esa época, o sea, mucha atrevida. Me parecía juiciosa. No, como que se iba a dormir temprano, se tomaba un té de tilo, alguna cosa pero así. Era linda y eso, en esa época había mucho vicio, mucha cosa y la inspiración era María Conchita. Aquí está la noche de copas, ¿para qué hablar más, hermanito? Por eso les dije, eso había mucho vicio y una noche de copas y peleé. Yo me estaba acordando. Los cachos al muchacho, hombre. Yo me estaba acordando que esto fue producción de Juan Carlos Calderón y se nota. No, y Acaríciame también era otra línea de ella, pero bueno. Está un poquito dejada por la belleza la dejó reposar por su madre. No, pero déjela que está. No, es que, pero yo no la estoy molestando, ella no está oyendo, hombre. Pero linda, muy tranquila. Y en un día como hoy, hermanito, Aliumar murió en el 2021. Sí, es el año pasado, claro. Sí, claro. Y en un día como hoy murió Héctor Lavoe. ¡Ah! ¿Qué más podemos pedir en un día como el cantante de los cantantes, le decían. Yo creo que la voz más importante masculina que ha tenido la salsa en toda su historia. Hoy sí, apellido Pérez, Nico. Sí, exactamente. Hoy sí, señora. Ese era el nombre de él. Vamos a recordar este tema de un gran compositor, de Tite Curé. Esto es Periódico de Ayer. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Y qué cosa? tabii işimiydi. Orlandito, ¿por qué no me has mandado el último audio que te he pedido hacer una auditoría de lo que dicen al final, hermano? Muchas gracias. ¿Por qué, Orlandito? ¿Tienes miedo de que no diga nada? ¿Es no, seguramente no, algo no, no, sí lo dice, sí lo dice. Pero si vas no acompañado, creo que lo dice voy a mandar eso. A 4 embajadas, Corea, Japón, oh, pero ya sabemos China, qué dice, ¿no? No sabemos qué dice. Bueno, si vas acompañado, ya casi lo vamos a saber. Dice. Pero es que si no me mandas eso, yo voy a meterle una auditoría con dinero. Voy a pedirle al doctor Mosquera que nos ayude a revelar ese audio. Nico, su opinión. No, hombre, pues. Pero yo creo que es fácil, es mínimo, fácil revelar, ¿no? No, no es tan insondable el, bueno, significado. Los milenarios, las celebraciones del jubileo de platino de la reina le han sabido amigos. ¿Por qué? Amigo. Uh-huh. Primero el acoso sexual contra el príncipe Andrés, o el abandono del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. ¿Y ahora quién aparece? ¿Por qué no lo dejan tranquilo si va a ser el rey de Inglaterra? El Sunday Times publica un artículo larguísimo donde dice que el príncipe Carlos aceptó 3 donaciones entre 2011 y 2015, uh-huh, de otro milenario, el ex primer ministro de Qatar, Sheikh Hamad bin Hansan bin Abdul Aziz. ¿Cómo se llama, perdón? Por un valor de 3 millones y medio de dólares. El heredero a la corona habría recibido en... Yo no voy a decir... Todo esto es parecido a la realidad, ¿no? Sí. En bolsas de una tienda recibió plata en billetes. Bueno. Eso de las bolsas es muy utilizado, ¿no? Sí, eso es de vieja data en muchos cualquier negocios. Cualquier igualdad, cualquier similitud con la realidad, no me digan, porque esto no tiene nada que ver. Esto es parece un cuento de hadas. Hombre, y 2 veces le entregaron billetes en bolsas de una tienda. Hoy. ¿Qué pasa, María Juliana? ¿Ese pujo? ¿Ese qué? Pujo. Ese pujoncito ahí. Era como... Clarence House, la residencia oficial del hijo de la reina, se apresuró a enviar un comunicado en el que señaló que las donaciones van para una fundación que tiene el príncipe. Pero otras reacciones tampoco se hicieron esperar y muchas voces exigen ya una investigación. El Parlamento Liberal Demócrata, comandado por Norman Baker, autor de un libro sobre las finanzas reales, criticó que $1,000,000 en efectivo metidos en bolsas de Fortune and Mason o metidos en una bolsa de viaje o una maleta y entregados a puerta cerrada es lo que cabría de esperar de un capo de drogas sudamericano. No puede ser. Pero nunca del heredero del trono británico. Estoy de acuerdo contigo. No, pero es que también cómo reciben esa plata en bolsas, hombre, es que... Es que no sé, yo he visto esas escenas muchas veces, pero es que yo ni me acuerdo, hermano, yo no me acuerdo. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así que no me acuerda? No me acuerdo de los protagonistas de esas entregas en bolsas. No, pues había ahí gente que llevaba cosas en talegos y vainas. Yo recuerdo un fallecido, un señor que no veía mucho, que estaba en Venezuela y creo que lo fulminaron, pero hay muchos casos de entregas en bolsas, no sé si recuerdan esa historia de un... No sé, señor, hay muchas. Que se las tiraba de ciego, pero sí, creo que veía perfecto, ¿no? Pero hay muchas historias de talegos y vainas. Sí, a mí no me han visto nunca así, pero es que $1,000,000, de dólares. Por eso, pero es que como... Pero en es una que, bolsa de Jason and Mason. Pero lo que no entiende uno es cómo pasaba. Pues esta es la perla de la corona y la reina no sabe qué hacer. Con porque esos talegos. Es que todos los niños tiene como 50 talegos ahí en un closet, sí. No, el único que le funciona a ella es su nieto, William con Kate. Par de payasos, pero bueno. Bueno, así de es que después de ellos no los han visto, no con hay bolsas. Nadie más. Para la reina. Perdóname. Para el la reina. El rey será Carlos con Camila y eso no lo pueden desconsiderar. Es una normativa. Gústele o no a la cucha, su hijo va a ser rey. ¿Y eran talegos de qué tipo, sabemos? Ya le dije que eran talegos de un... De un... De cabrón. Pero no, el material. Nico, ¿de qué son los materiales de las bolsas de las tiendas por departamentos? De papel. Plásticas. No, de papel. No, no papel. Pues de cartón. Se llama cartón. O sea, pero bonito, ¿no? Elegante. Tienes los sellos de la reina. By the royal appointment of her majesty. Estoy muy preocupado, ¿sabes? Porque ya no hay cómo quitarle ese trono y mi cuchita en cualquier momento cae, pero no la veo pronto. Mi cuchita. No, ella espere, pues. No, ella no pasa. O sea, el marido llegó a 99. 99 estuvo ahí al borde, ¿no? Pero estuvo a un mes, ¿no? A un mes. Sí, estuvo muy cerquita de lograr... A ella le faltan 2 añitos para ser la más longeva en la historia de los reyes. Yo sí creo que llegue. Yo también. Ahora está un poquito maluca estos días. Un poquito desvanecida. Sí, le ha costado mucho. Le ha tocado suspender mucha cosa. Tiene mucha varice en las piernas. Tiene varice. Hay que darle Daflon. No, ¿qué es eso? Daflon 500. Uy, para las hemorroides y para las varices. El Daflon. Daflon, teflón es un candidato, perdón. Yo sí dije, uy, teflón es Daflon. Es imposible que le dé uno nada, pues. El tratamiento de las hemorroides es Daflon, Anuais, Skimpret, ¿cómo se llama este antiinflamatorio? Arcoxia 60 y, ¿qué es lo otro? Espera. Y Liotin. Sí, pero es para que no se le haga un coágulo, dice usted. Trombose el hemorroide. No, tranquilo, pero. No, pero si me preguntan técnicamente. No, exacto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la más efectiva? Cuando se le va a trombosear, puede meterle todo eso y pues. Pero usted puede meter todas, mezclar o qué, hacer cóctel. No, es que hay muchas vainas, es que toca muchos pasos. Pero al final, si el Señor, Dios, decide que se trombosea. Ah, no, sí, eso no hay nada que lo detenga. 600 mil pesos en el tratamiento, el trombo queda. No, ¿tanta plata? No, tampoco, pero eso es que es un tratamiento, estoy dando un tratamiento largo y con recuperación, con terapias de caminar y todo eso. ¿Cuánto se demora? No, un hemorroide tromboseada es un mes, usted ya, un mes ahí dando la lucha. Y las cosas siguen, ¿no? El cuerpo sigue funcionando como no siempre. No, es que es un problema exterior, pero muy incómodo, ¿no? Pero no, pues incómodo. Del interior al exterior también hay problemas. Me parece que no es al lugar porque lo he dado de una manera elegante y usted quiere sabotearme la nota con porquerías. No, me da pena que no usted ha sido la historia. No, es que no tiene que decir mucho, pero... Yo estoy en el exterior. ¿Por qué incluir el interior que es tan delicado? No, pues porque de ahí vienen todos los sentimientos del alma. No, ahí vienen problemas más graves, pero no toca repetirlos. No. Claro, porque usted está mejorando si de pronto el interior pide exterior y ahí otra vez arranca ceros. El alma pide salir. Por eso, pero ahí arranca usted de ceros otra vez. ¿Otra vez de ceros? O sea, usted puede ir adelantado. De ceros, porque usted tiene que estar muy... fluido, no se lo olvide. ¿De qué se ríe? No, tos. Bueno, ya conté lo del príncipe. Si alguien tiene una nota, hermano, es que yo no puedo rellenar. No, hombre, tranquilo, no rellene. A ver, María Juli, Mónica, ¿qué tienen? Países milenarios, Japón, que le pidió a su población que apague la luz. Pues ellos están en unas condiciones climáticas muy fuertes y esto desde el pasado 25 de junio, porque temperaturas, bueno, Tokio superó los 35 grados centígrados y pues han registrado una temperatura muy alta que nunca se ha registrado, que llegó hasta 40.2 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada. Entonces ellos le piden a sus ciudadanos que apaguen las luces innecesariamente durante 3 horas a partir de las 3 de la tarde. Y pues ahora, digamos que el aire acondicionado, según como lo revela el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, dice que si ellos dejan apagado el aire acondicionado por 3 horas, como ellos lo piden, se podría evitar pues este exceso de energía que están teniendo y llevando a cabo, porque no saben qué va a pasar con las próximas temporadas y oleadas de calor. Tenaz. Juli, habla de lo que tú quieras. Un piquecito. Pues muy chiquitico. Ricky Martin. Con respecto a ¿cómo? lo que pasó, a lo que está pasando. ¿Qué? Con respecto a lo que está pasando con el tema de la película de Buzz Lightyear, pues de que la censuraron en diferentes países por el beso lésbico, Ricky Martin se pronunció, como era de esperarse, retuiteó, reposteó más bien, una publicación de una cuenta que se llama El Closet LGBT, que dice lo siguiente: esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, póngale a ver documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética. Obviamente esto ha generado muchos comentarios, pero pues muchos positivos, porque finalmente Ricky Martin es un emblema en esta comunidad y bueno, que se pronuncie al respecto, habla muy bien de él. Bueno, muchachos, mi profesión me obliga a hacer un arepazo doble. Sí. ¿Doble? Este momento, ¿por qué si doble? No, bueno, dele. Porque es que a propósito de la OTAN y su reunión en Madrid, me toca hacerlo doble. Mil disculpas. Está bien. Vaya preparando, Niki, el ganador del Twitter de los hoy. Originales. Yo lo pondría de cierto, hermanito. Es que es muy repetido. No, pero tranquilo, voy a llevar la contraria. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Biden en Madrid, como les conté, hay 1.200 cuartos reservados para la delegación americana, incluyendo muchísimos periodistas. Pero voy a hablar de los dos medios de transporte que llegaron para Joe. El primero es el carro en que se transporta, que pues es conocido como The Beast, la bestia. Se creó durante la época de Obama en el 18 y Trump estrenó una segunda generación que heredó Biden. Aquí pues yo les preguntaría, no sé, tiene 5.5 metros de largo el carro, tiene 10 toneladas de peso, caben 7 a bordo, gasta 63.5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Es la bestia. Sí. Lleva llantas reforzadas con Kevlar para marchar si se pincha, botes de gas lacrimógeno montados en la parte delantera. El interior se sella en caso de un ataque químico. Teléfono satelital con el vicepresidente y el Pentágono. Armas de fuego a bordo. Cristales antibalas. ¿Cuánto vale la bestia? ¿Cuánto vale este carro hacerlo? Mi recomendación, no se exagere. Quedan 10 segundos. ¿En dólares o en euros? Sí, en dólares. Menos uno para Mónica Martínez y para Orlando Rivera. ¿Nos fuimos de tacaños? En los originales. 80 mil, Mónica, 80 mil vale. No, pero eso sí vale, pues un Renault. ¿Tu carro? Un Renault Topolino. Un Topolino engallado. Y 20 millones es mucho. Nico, muy pobrecita. Pero su valoración de un carro de estos. Bueno, pero pues es que tampoco me parece tan. No, pues sí, hombre. El ancho de el blindaje es de 20 centímetros en las puertas. No, o sea, ¿qué tal? 1.5 millones de dólares, vale. No, okay. Pero tú nos despistaste. ¿Qué pasa? Les no, dije pues, que no pusieran mucho. Por eso. Alguien puso 20 millones de dólares, ¿no? O sea, les dije, no pongan tanto, ¿no? ¿Cuánto puso por eso, Nick? Eso menos uno. ¿Cuánto pusiste, Nick? 550 mil, muy sólido. Pero yo, ¿para qué abogo por Nick? ¿Y tú? ¿Para que lo levante? 15 millones. Bueno, Air Force One es en el avión que llega. Es un 747-200. Tienen dos. Los códigos 28000, 29000 denominación de la Fuerza Aérea para la aeronave BC-25A, 70 metros de largo, 60 de envergadura, 96 pasajeros, 13.000 kilómetros de rango, es decir, sin parar, lo pueden reconectar de combustible en el aire, va máximo a 1.100 kilómetros por hora. Es divino el avión por dentro. Y pues, ¿qué les puedo decir? Este avión cuesta más o menos 600 millones de dólares por unidad. Y me gustaría que me dijeran cuánto vale, cuánto cuesta una hora de vuelo, cuánto vale que ese avión vuele una hora. Eso es todo, gasolina y todos los requerimientos. ¿Cuánto vale una hora de vuelo de ese avión? En dólares. Bueno, menos uno para Mónica Martínez y para Nicolás Samper. ¡Qué sorpresa! Ay, menos dos. Orly, eres el gran ganador de este mes. Todo pinta, todo pinta. Orly acaba de perder un punto. Sí. No importa, pero ahí vas. María Juliana, 150 mil. Orlando, 150 mil. Nicolás, 790 mil. Y Mónica, 30 mil. O sea, más barato sacar en serio el de la Fuerza Aérea y el de Satena, ¿no? Bueno, el aerotaco. 243 mil dólares es el costo de plata, ¿no? Una hora en vuelo del Air Force One. Si sumamos el transporte de los helicópteros, las cuentas salen a 2.400 euros el minuto. Pero no les puse los plata, helicópteros. ¿No? Pues que con los helicópteros creo que Nico gana, perdón. Ay. Atenti. ¿Le puedo dar un punto a Nico? Atenti. ¿Por qué me lo das a mí? Más fácil, estoy más cerquita. Con mucho gusto. Yo, pues eso sí, si pues, escoger entre tú y Nico... Por supuesto que tú ganas. El que lo entendió, bueno, lo entendió. Bueno. ¿Cómo queda el arepazo, María? Mónica tiene menos 37 puntos, yo tengo menos 12, ¡buah! Orlando tiene menos 7 y Nicolás menos 2 puntos. ¿Y están contentas por ese negativo? ¡Felices! No, estamos matadas, o sea, de la dicha. Nunca hemos tenido tanta felicidad. Nos queda un programa, ¿no? Sí, uno. Sí. Yo la preparo tres dobles, a ver cómo es la vuelta. No, pero a ver cómo es que son las vainas. De tratar de sacar a Nico del lodo. Pero es que Nico puede perder 6 puntos. No, pero puntos. Con sencillos yo puedo quedar en ceros. O sea, ¿usted prefiere sencillos? Yo hago lo que usted me yo diga. A mí me da lo mismo, digamos. Pero nos queda un día programa, o sea, nos queda mañana. Pero seguro Nico la logra mañana porque los fluidos la pueden todo. Entonces más bien, Orly. Siempre la logran. Los fluidos la logran, pero es que va adelante. Está Nico. Claro que Mónica es fluida, pero ¿quién es más fluido? ¿Quién más es fluido del grupo? No, ¿cómo es que nadie? ¿Cómo es que nadie? Sí. ¿Estás reconociendo? Bueno, muchachos, terminamos con ¿qué te terminamos pasa, con música. Emilio, por favor, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche. Muchas gracias. Sí. Mañana, último programa de junio. El año se acabó volando. Oiga, sí, ya un por tema listo. Vamos con un tema original de Mariah Carey en versión de Scary Pockets y David Simmons Jr. Aquí está Fantasy.